Aquí estamos en la continuidad de este panorama especial de día lunes entre incendios y también lo prometido, la cobertura especial que hizo Radio Panamericana del Festival de Tango de La Falda, y eso no lo hice yo, no lo hizo Lea, lo hizo Pao Piñeiro, que está aquí. Muy buen día, Pao. Muy buen día, Martín Incola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, casi quedó tanguera usted, me parece, sí, ¿no? Del quedé fin de tanguera, pero bueno, con las noticias de anoche, difícil pasar de un tema a otro, ¿no es cierto?, con esto que está sucediendo, estos incendios, pero bueno, también muy contenta, muy feliz de haber estado cubriendo este festival de tango, que fue un lujo, sinceramente, un prestigio para la ciudad de La Falda, con todas las figuras que pasaron. Y bueno, acá estamos para comentarles y para que podamos escuchar y disfrutar de algunos de los temas que se estuvieron, bueno, que estuvimos en el festival. Bueno, en principio, tal vez lo primero que tengo para decir es que ante este apesundramiento, ante este bajonazo que tenemos todos los vecinos de Punilla con el fuego, más que necesario un momentito de relajarnos y de pensar lo lindo que sucedió en La Falda, poder llevar la cabeza para otro lado, así que no te sientas mal porque en este momento nos dediquemos a otra cosa que no sea el fuego, sino más bien justamente poder llevarle un ratito al oyente de las cosas lindas que pasaron, de las cosas lindas que viviste, que te tocó vivir. Contanos un poco cómo fue para vos todo este fin de semana en general, de las cosas que pudiste ver, dónde están los destacados, dónde estuvieron los momentos más por lo menos que te emocionaron más de la cobertura del fin de semana. Bueno, uno de los momentos más álgidos del festival fue la presencia de José Ángel Trelles, un cantor popular, un cantor que fue elegido para interpretar sus piezas por Astor Piazzolla. Wow. Lo recordamos, estuvo muchos años representando una comedia musical llamada El Diluvio que Viene. Y estuvo muchos años también de gira mundial con Astor Piazzolla. ¿Y qué tal la tocada de Trelles? ¿Cómo estuvo? ¿Estuvo bien acompañado? ¿El tipo estaba ahí con su presencia? Excelente, excelente, porque además de cantar, nos brindó parte de anécdotas. Uh-huh. Que fue viviendo junto con Astor Piazzolla, y bueno, tenemos un audio con un tema de él. Sí, con él cerraremos. Quería destacar, sí, que este festival de tango es casi uno de los únicos festivales que hay en la República Argentina, y esto también contado por varias figuras del festival que están muy contentos de haber participado y que quiere que los vuelvan a llamar. Claro. Así que bueno. O sea que hay un clima muy especial para los tangueros también, para los que laburan, para los del oficio, para los que aman el tango, tanto para vivirlo, para disfrutarlo, sino dentro de su propio métier, ¿no? Laboral. Es como un lindo marco el que se da durante los tres días de festival. Claro, claro, exactamente. Y no solamente para los cantantes, sino también para los bailarines, que fueron muy destacados, y también no solamente para los que vinieron de afuera, sino también para los bailarines de acá, de la zona. Uh-huh. Destacamos en este caso el ballet La Juntada, que abrieron, hicieron apertura ayer a la noche, entre los cuales están los profesores que nos representan aquí en Huerta Grande, Eugenia Ebernhardt y Sebastián Posadas Villemur, que son parte del ballet La Juntada. Y bueno, Y les tocó abrir la última jornada del festival, o sea que no es dato menor también. Les tocó abrir la última jornada del festival y fueron elegidos también como pareja para cerrar el festival junto a Cacho Ardit, junto a Julio Ardit, perdón, sí, me confundí con el intendente, Cacho Ardú. ¿Bailó el intendente? ¿Cantó? ¿Hizo algo el intendente? No. Al último dijo unas palabras, pero bueno, ya todo el mundo se levantó y se iba. Así que mucho no... No era día para no cosas políticas, ¿no? Estuvieron también Eugenia y Sebastián cerrando junto a Julio Ardit y la Orquesta Juvenil de Tango haciendo sus pasos allí. Bueno, sensaciones generales de la calidad de los espectáculos, mirada así, no vamos a decir crítica, pero ¿cómo te sentiste o cuál fue la impresión del nivel del festival? El nivel del festival es alto, muy buena la organización, Muy buena la elección, la variedad de los espectáculos, de los cantantes y de los bailarines que hubo en el festival. La verdad, muy buena. ¿Qué tal la asistencia al festival? La asistencia podría decirle que, mediana asistencia. No estaba completo todo, digamos, todas las mesas. Había un sector, digamos, de platea. Toda la gente sentada en sus sillas. Y luego la parte de las mesas donde se podían sentar a comer, a cenar y demás. O sea que podemos decir que el momento de crisis económica afectó un poco la asistencia al festival. Se veían caras del Valle, porque también la provincia apunta a que vengan de otros lados de la provincia a este festival y tal vez eso también se vio un poco. Lo que se vio es un público, digamos, adulto. Todavía la gente joven, digamos, no se la vio, digamos, el 70% del auditorio estaba completo por adultos mayores, claro, digamos, que son los que gustan, los que se ve que gustan del tango. Uh-huh. Pero poco a poco, digamos, va creciendo la afluencia en la cuestión de los bailarines también. Uh-huh. Porque este festival, gracias a este festival, se está dando una apertura para las milongas. Claro. Que está generándose en el Valle de Punilla. Y se va como retroalimentando este universo de tangueros, milongueros, ¿no? Exacto. Se está construyendo un semillero muy importante, muy interesante, que se está dando desde Capilla a Cosquín, que son los que van a las milongas, los que hacen la milonga, los que dan clases de tango, los que asistimos a las clases de tango y vamos generando todo este movimiento de gente más joven que se va acercando al tango desde la danza. ¿Esas caras sí eran reconocibles durante los días del festival? Esas caras en las milongas, sí. No en el festival en sí, pero en sí. En la milonga de más tarde. En la milonga, claro, que se daba en el Salón Leopoldo Marechal o luego después del festival también. Bueno, pero ahí también festejamos que el festival incluye todas esas actividades anexas a lo que es el escenario. Entonces se va desarrollando en toda la ciudad de La Falda con estas otras actividades más tarde, o incluso como también comentabas, que el festival no era solo el escenario y había charlas, había seminarios. Es como algo más grande que solo ir a ver un espectáculo y sentarse en la butaca. Así que, bueno, claro, por supuesto, ¿no? A partir del festival se fueron derivando todas las otras actividades extra que no eran solamente en el auditorio, sino en la calle, los bailarines bailando en la calle, los cantantes que fueron los participantes de del certamen de canto de La Falda, la milonga, o sea, un montón de actividades extra. Y esto de los de este semillero que se está generando acá en Punilla, de bailarines y de la milonga, lo quiero destacar también porque, por ejemplo, nos contaba Mora Godoy, una de las bailarinas que mostró que estuvo en el espectáculo, nos contaba que mientras acá se está abriendo este semillero gracias a este festival, en Buenos Aires se están cerrando milongas. Ah, bueno, también acorde a las medidas de seguridad de los lugares, ¿no? Que ya viene hace varios tiempos, que digamos, desde la municipalidad el gobierno de la ciudad de Buenos Aires también fue en busca de los lugares donde tanto milongueros como recitales de rock underground y todo, se le vino muy encima las restricciones que tenían que ver con cuestiones de seguridad y con se cuestiones cierra. De seguridad y con cuestiones de que no hay un tratamiento especial para la cultura. Ah. Y eso también lo dijo Mora Godoy. De financiamiento y de lugar, en este caso, no. ¿Por qué? A ver, por ejemplo, Mora Godoy, como tantos otros cantantes que estuvieron anoche, vienen desde afuera. No son gente que está haciendo gira acá en el país. Claro. Son gente que está afuera y que está siendo reconocida afuera de nuestro país. Entonces, acá, que es la cuna del tango, está faltando como ese lugar para los tangueros. Bien. Bueno. Vámonos a meter un poco en los pasillos. Está Pau Piñeiro, corresponsal, que fue cazando gente para hablar de todos los ámbitos. También participaste de las conferencias de prensa. ¿Eso cómo era? ¿Terminaban de tocar y se iban directo a las conferencias de prensa, tipo el fútbol, así? Sí, del escenario a la conferencia muy, de prensa. Muy operativa, muy, muy ágil, muy rápido. Terminaban de actuar, pasaban a prensa y después, bueno, ellos... Los artistas iban a cenar, pero primero daban la conferencia de prensa. Así que bueno, ahí tenemos algunos testimonios. Muy bien, empezamos tenemos a Ana Elizondo. Sí. ¿Quién es Ana Elizondo? ¿Qué vamos a escuchar? Contanos un poco, vamos a presentar las cosas para que la gente sepa de este grabador caliente de Pau Piñeiro, que estuvo todo el festival ahí buscando gente para charlar y conversar sobre este importante festival que vivimos este último fin de semana. Bueno, Ana Elizondo fue la coordinadora de Tango Café. Bueno, ella ahora nos va a contar de qué se trata. Vamos a escucharla. Acá estamos con Ana Elizondo, coordinadora del Tango Bar Café. Ana, ¿cómo estás? ¿Qué podés contarnos de estas noches? ¿Cómo se vienen desarrollando estas noches encantadoras que engalanan nuestra ciudad de La Falda? Bueno, muy contenta, la verdad que tanto el ciclo de 13 bares que tuvimos, como las clases y seminarios, como las noches de gala que empezaron ayer viernes, están siendo un total éxito. Creo que se ha logrado un gran objetivo, que era que la comunidad toda se sienta involucrada con esta actividad del Festival del Tango, encontrarle la pertenencia y el disfrute, ya sea a los pobladores de la ciudad como a quienes nos visitan. Ya se ha instalado acá en La Falda el Tango 2018, este gran festival, cada vez con más actividades y más talleres gratuitos para que podamos venir a bailar, a cantar y también otras actividades que hubo, como ahora que me contabas lo de los bailarines en la calle, ¿no? ¿Cómo es esto? Bien, sí, es la segunda milonga callejera, como siempre se monta una milonga en la calle, acá en la avenida Edén, entre el 300 y el 400, a la altura de dos confiterías muy importantes nuestras. Y bueno, se invita a toda la gente a participar del baile. Hay mucha gente que le encanta la milonga. Entonces, bueno, milonguean un rato. La gente de las subsedes, que son muchas, son como 20 subsedes las que participan, también se llegan hacia ese lugar y cantan y se despunta un poco el vicio. Y bueno, y anunciar también que tenemos este año la milonga nuestra, que es acá en el Salón Leopoldo Marechal, todas las noches a partir de las 22, y que está la peña oficial también en la calle La Plata 11. Bueno, muchísimas gracias, Ana, y felicitaciones por esta gestión. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a ustedes, Escuchábamos entonces a Ana Elizondo, la coordinadora de Tango Café, que gentilmente nos brindó esta entrevista cuando estábamos asistiendo al seminario de Eugenia y Sebastián, que fue un seminario de tango que se dio gratuitamente en el Salón Leopoldo Marechal. Bueno, quiero figuras, dame figuras, Pau, quiero escuchar famosos. Bueno, estuvimos en la conferencia de prensa que corresponde al elenco de Un Siglo en Flor. Este espectáculo que se amalgama junto a figuras como Julia Senko, Lito Vitale y un bandoneonista excelente, que acá no tengo el nombre en fila, pero bueno, vamos a escuchar parte de esta entrevista que le hacemos a Lito Vitale. Vamos entonces a escucharlo en este momento en conferencia de prensa. Lo en conferencia de prensa. Muy bien. Momento de la pregunta de Radio Panamericana, Paola Piñeiro. Sí, quería preguntar con respecto a esto de la camada joven y de estos cantautores, compositores nuevos que hay, en referencia a las letras nuevas de tango que hay muchas mujeres que están cantando tango en este momento, ¿qué sienten ustedes con respecto a la cuestión de género? ¿El tango sigue siendo machista? ¿Hay algunos cambios? ¿Qué piensan? Ojalá que no. Hay un machismo instalado en nuestra sociedad de toda la vida, lamentablemente, no solamente en el tango, en el rock, es tremendo, es un desastre. Ojalá que eso se flexibilice, porque nosotros, que somos por ahí de otra generación, no tan de los tangueros, nacimos y por lo menos en mi familia siempre el concepto 50-50 funcionó, que es lo natural, la necesidad de que cada uno aporte de igual manera en todo es fundamental y es lo que más nos nutre. Y en el arte también sucede eso. Ojalá que sí se vaya estableciendo una cosa más, inclusive los instrumentistas, porque bandoneonistas mujeres no hay demasiadas, ¿no? Por ahí no conocemos, por ahí no se animaron por una cuestión así de estructura, pero sería genial. Y hay varias que son muy buenas, yo no lo sé, bueno, sí, tremendo, exacto. Eve Pedrune, por ejemplo, bandoneonista, fue una de las primeras. Bueno, acá Lisette. Paquita. Acá Lisette. No, exacto. Pero como cantante. No, bandoneón. Bandoneón también. Piano y guitarra. Gracias. Bueno. Muy bien, escuchamos a Lito Vitale y los compañeros de lo que fue esta presentación haciendo un análisis medio colectivo de la situación. De entre cantantes, músicos, de tangos, músicos, y también Vitale pateando para el lado del rock también, apuntándole a cómo no cambia la cabeza todavía en ninguno de los géneros. Sí, digamos, específicamente no respondieron mucho sobre lo que es la cuestión del machismo en el tango, sino que lo tiraron más para el rock. Yo no sé si es porque, bueno, no... Digamos, en general, ahora hay muchas mujeres cantando tango y sobre todo poniéndole esa impronta personal y esa letra propia y diciendo cosas que tienen que ver con lo que nos pasa. Bueno, tal vez Vitale no se animaba como a hacer una lectura general de todo el universo tango y empezó por él. Claro, como desde dónde su venía, casa. Claro, bueno, también como para no cubrir todo y no hacerse eco de todo. Bueno, está los consagrados, los grandes músicos como Lito Vitale, que juega con todos los géneros, pero también habías mencionado que Tango Corrupto, que es algo medio novedoso, también era parte de este festival. ¿Pudiste charlar un poquito con ellos también en conferencia de prensa? También pudimos charlar con ellos. El que responde a mi pregunta es Oscar Lajad, el cantante de Tango Corrupto. Él proviene del Teatro de las Artes Escénicas y han montado un espectáculo que... Sinceramente a mí me gustó bastante, yo le tenía un poco de prejuicio a este tipo de espectáculo, porque bueno, ellos reversionan canciones populares como Ser que vienen del cuarteto, del rock, de otras generaciones como Rafaela Carrá, Rodrigo... hay un tema que hacen de Shakira y también. Y los reprocesan en formato tango. Lo adaptan a la, o sea, toman el tema tal cual está con y o sea, vendría a ser un cover y lo arreglan. Pero reversionado y transformado hacia el tango y son muy buenos los arreglos y las adaptaciones y los cantantes y el cantante también es muy bueno. Así que bueno, y es un espectáculo muy completo porque aparte que ellos actúan. Los cantantes actúan, bailan y estuvieron muy bien acompañados junto a una pareja de tango muy reconocida que se llama Evolución Tango, que los acompañaron muy bien bailando con ellos, junto a ellos. Y los enganchaste en conferencia de prensa. Ahí los enganchamos. Vamos. ¿Cuál es el criterio de selección para reversionar los temas? Mirá, salen como muy... yo juego mucho, como boludeamos mucho. Entonces entró a ser parte como de un juego, el escuchar una canción y decirla de otra manera, a ver cómo quedaría el tema. Claro, después hay que ver si se puede musicalmente. Entonces ella entra al laburo de Gustavo Calabrese, que él me dice, sí, fíjate que acá conviene más hacer la milonga, Majo también sugiere cosas. Tal tema sería vals, entonces haría más vals. Pero parte más del juego, ¿viste? Como cuando en el teatro es muy así, ¿viste? Yo creo que el compositor también, ¿viste? Probar, prueba y error, grabarse, ver cómo queda. Y bueno, y sobre todo los temas que en este espectáculo, los temas que a mí me resonaron, digo a mí porque los chicos se incorporaron después, me resonaban en mi vida, en el transcurso de mi vida, un tema que yo escuchaba cuando era chico, así como yo, tantos chicos como yo lo escuchaba, que iban a escuchar la Caja de la Carrá, que fui a poner la tele, estaba acá, fui mi hijo, y quien no conocía, hola, don Pepito, y después, bueno, y así hacer un paseo por toda la vida de uno, musical. Entonces pasa en el show, que acá, bueno, fue un extracto, pero durante el show es como muy emotivo también por momentos, porque toca lugares de todos, ¿no? De varias épocas. De las infancias, de claro, los amores, de los desamores, sí, de recuerdos, del abuelo, de la vida de provincia, en el caso de los chicos también. Entonces, bueno, es como un viaje emotivo el show y muy divertido. Bueno, boludeando también, ¿no? Se hace música, se crean cosas y los muchachos de Tango Corrupto andan en esa. Así es. Bueno, jugando. Es la rama, digamos, más comercial de los artistas que han venido, que apuntan más a una cosa más comercial. Pero logró cautivarte. Pero dijiste. Logró cautivar, bien, exactamente. Bien. Por eso lo destacamos. Bueno, y cautivadora, claro está, Mora Godoy. Sí, una bailarina tremenda, tremenda, que va por el mundo y que, bueno, agradeció estar acá en el Festival de Tango. Y aquí la escuchamos. Muy bien, también la enganchaste en conferencia de prensa. Conferencia de prensa, vamos. Muy bien, Mora Godoy. A diferencia de otras danzas de folclore o danza latinoamericana, ¿se requieren un carácter especial para bailar el tango? No, para llegar quizás a donde llegué yo, que fue profesionalmente muy alto, te voy a decir que sí. Ahí sí. Pensá que lidero una compañía, ¿no? Que siempre fue un mundo de hombres, entonces desde ese lugar obviamente te diría que sí, que fui una atrevida. Pero no, para bailar el tango cualquier mujer, con cualquier personalidad lo puede bailar, no necesariamente una mujer que digamos, tenga mucha personalidad puede ser más tranquila que yo, del parámetro, ¿no? Muy bien, la escuchamos a Mora Godoy. Bueno, estás saboreando, disfrutando parte de lo que fue la gran cobertura de Pao Piñeiro, de Radio Panamericano, todo este fin de semana con el Festival de Tango en la Falda. Obviamente vamos a continuar con esto. Pao viene los jueves, ahí ya desarrollaremos todo el resto del material en estos días. También te vas a encontrar en la página de Radio Panamericana con todo el material para que vos lo puedas disfrutar cuando quieras de todo lo que sea. Bueno, ahora tenemos que también entrar en proceso de todo lo que trajo Pao, que trajo un montón de cosas, de coberturas, de músicas, de incluso hasta comentarios de ella durante, que van como analizando cada uno de los espectáculos que iba viendo. Así que bueno, en principio, Pao, bravo, una genialidad esta cobertura que hacemos por primera vez desde Radio Panamericana. Muchas gracias por poner el fin de semana a disposición de que el oyente, el panoyente, se entere de lo que estuvo pasando en el escenario. Bueno, en todos lados en realidad. Muy contenta, muy feliz y muy agradecida a Radio Panamericana por esta oportunidad de poder estar compartiendo junto a grandes figuras este momento de Festival de Tango y poder brindar a la audiencia, a los panaoyentes, toda esta información y esperamos que gracias a esto la gente se acerque más al tango. Eso. Bueno, pero los agradecidos somos nosotros, Pao. Y nos vamos a cerrar este momentito, que te agradecemos mucho también de venir en otro día de los que vos venís, porque era caliente, esto estaba caliente, el festival fue quemaba, terminó anoche, quemaba. Claro. Tenía que ser hoy sí o sí. Te esperamos el jueves para seguir profundizando sobre el festival y vamos a cerrar con una musiquita que lograste grabar ahí en medio del festival. ¿No tenemos autorización? No importa. Dale, ¿cómo no? José Ángel Trelles. Muy bien, con José Ángel Trelles nos vamos en el cierre de este primer despacho de lo que ha sido la cobertura del Festival de Tango. Muchas gracias, Pau. De nada. Besos. Gracias a ustedes. Confundirse con un cielo que nunca más podré. la soledad me devoró y fui tonto. Vuelven los pájaros nocturnos.